Contenido B15. Para adolescentes mayores de 15 años y adultos. Iztaccíhuatl, en el sendero de la luna. Donde la presencia femenina es visible en voz y canto de hombres y mujeres. Escúchanos todos los martes de 4 a 5 de la tarde por La Voladora Radio 97.3 FM o por internet en www.lavoladora.org. Iztaccíhuatl en el sendero de la luna. Apuntes de la presencia femenina en voz y canto de hombres y mujeres. Iztaccíhuatl en el sendero de la luna. La Voladora Radio, en franca y abierta rebeldía. Angélica Carrasco, en el lugar donde la belleza es fuerte como el viento. Iztaccíhuatl en el sendero de la luna. Donde la presencia femenina es visible en voz y canto de hombres y mujeres. Bienvenidos. Desde mediados de la década de los 50, México es escenario de la movilización popular. Electricistas, telegrafistas, maestros, petroleros, médicos y ferrocarrileros que demandan derechos laborales y mejores condiciones de trabajo. El país se encuentra en manos de una corruptela gubernamental que, lejos de atender las carencias de las clases obrera, campesina y popular, responde con el engaño, la represión y el encarcelamiento de los dirigentes. Buenas tardes, queridos radioescuchas. Estamos otro martes en otro momento de Iztaccíhuatl en el sendero de la luna. El día de hoy recordando parte de nuestra memoria histórica como país, como México, como República Democrática aún. Y tendremos para hoy la voz del maestro Alberto Híjar, quien nos compartirá pues parte de los sucesos que se dan por acá en el Estado de México a 51 años del caso en Nepantla el otro 14 de febrero. En esta fecha, recordamos la década de 1970, misma que se caracterizó por la falta de libertades democráticas y una severa represión ejercida por el Estado mexicano de ese momento bajo el liderazgo del Partido Revolucionario Institucional, el PRI, y que el día de 14 de febrero estamos nosotros rememorando la matanza de 1974 en San Miguel Nepantla, Estado de México, donde la fuerza desplegada para esta operación fue brutal. Dispararon contra toda la casa, la desigualdad de condiciones fue abismal y a ninguno de los compañeros ahí que estaban de las Fuerzas de Liberación Nacional, a ninguno le perdonaron el tiro de gracia. Este golpe fue determinante como ejemplo del alto nivel de represión utilizado durante la Guerra Sucia. Maestro Alberto Híjar, buenas tardes, te tenemos en presencia telefónica desde la Ciudad de México. Pues para que nos compartas, nos recuerdes parte de este suceso a 51 años acá en San Miguel Nepantla, Estado de México, en el Valle de los Volcanes, de donde, bueno, se ha generado toda una historia, tanto tuya como de avance, creo yo, en los colectivos, en las comunidades, que siguen presentes con esta frase de vivir por la patria o morir por la libertad, y las Fuerzas de Liberación Nacional. Buenas tardes, estamos aquí contigo, pues recordando, rememorando y también difundiendo esta parte de la historia de nuestro país que a últimas fechas pues ya podemos hablar un poco más sin reserva. ¿Cómo estamos, maestro Alberto Híjar? Pues muy satisfecho de tu afán histórico por incorporar a la historia de México estas persecuciones y masacres de los años 70 que pues han ayudado a construir una noción de patria y de nación distinta a la edulcorada que difunden los partidos políticos y el Estado mexicano y sus proyectos culturales, todos festivos y jacarandosos, con el zócalo de escenario, con miles de gentes y figuras del espectáculo mercantil actuando. Celebro que por tu parte mantengas esta memoria viva de acontecimientos que es necesario tener presente. Claro, importante conocerlo, parte de esto, de estos hechos que conforman nuestra biografía mexicana y que las nuevas, las recientes generaciones de ciudadanos, de conciudadanos lo conozcan, lo sepan, lo analicen, lo observen en este proceder de nuestros gobiernos en diferentes épocas hacia un realmente un país con un bienestar, como se dice ahora mucho esta palabra, ¿verdad? El bienestar de la equidad. Estamos en eso y de ahí la importancia pues de saber más allá de lo que oficialmente se difunde ahora ya con toda esta participación en las redes sociales de jóvenes, algunas noticias, bueno, pues no son tan verídicas y qué mejor tener pues la voz directa de los que han vivido y conocen y siguen en pie de lucha, Alberto Híjar, sobreviviente de los crímenes de Estado de este país, donde nos recuerdas y nos motivas siempre con tus palabras que plasmas la memoria por sí sola es nostalgia llorosa. Organizada para sostener la lucha es garantía de victoria. Nepantla, la insurrección de la memoria, un testimonio que nosotros podemos ya consultar en canal de YouTube. Es una investigación que se inicia de tiempo atrás, ya hay todo un trabajo académico alrededor de ello. Y pues bueno, maestro, la pregunta obligada, ¿qué pasó el 14 de febrero de 1974 en San Miguel Nepantla, Estado de México? La jornada represiva empieza el día anterior en Monterrey, en donde fue sorprendida una casa de seguridad de las Fuerzas de Liberación Nacional, en donde vivía una pareja fundadora, Napoleón Glockner y Nora Rivera, profesores, fueron sorprendidos en su casa habitación en Monterrey, torturados durante día y medio hasta obligarlos a guiar al ejército y la policía a la casa de Nepantla que ellos conocían indebidamente. Estas pequeñas grandes fallas en la seguridad revolucionaria hicieron que fueran sorprendidos los habitantes de la casa de seguridad y fueran masacrados por el ejército y la Policía Federal de Seguridad, de manera de arrasar con la casa y con ellos, dices bien, que fueron rematados con tiro de gracia todos ellos, a pesar de que pues al menos todos lograron sobrevivir. Hay un callejón en la parte trasera de la casa donde algunos trataron de refugiarse y resultó una trampa porque quedaron allí inmovilizados, no pudieron saltar la barda de atrás, de manera que pues fueron allí rematados. Mientras, al menos Raúl Morales logró saltar la barda lateral y dar a unos chijeros, en donde pudo sobrevivir con Gloria Benavides, una joven enfermera que tiene el récord de aprehensiones y secuestros policíacos, porque siguió en la lucha y por unas 5 veces fue reprimida, fue y finalmente casó y creo que vive en Estados Unidos. No he vuelto a verla desde hace algunos años. Cayeron en Epantla. Siempre es necesario recordar los nombres: Mario Sánchez, Alfredo Zárate Mota, de la Dirección de las Fuerzas de Liberación Nacional, Carmen Ponce Custodio, Anselmo Ríos, recién incorporado, y Denis Prieto, que también tenía apenas algunos días en la casa. De ella es de quien se hizo el mayor escándalo denunciante, por pertenecer a una familia de músicos y de periodistas y de historiadores, como su tío, que denunciaron lo que estaban pasando, de modo que se convirtió en una nota de prensa, no en la nota roja, sino en el editorial. Recuerdo que Raúl Prieto, el que se firmaba con el famoso seudónimo de Niquito Nipongo, escribió una columna en el Excelsior señalando que, a pesar de la coincidencia de apellido, él no era pariente de esa rama de los Prieto de la que pertenecía Denis, sino que pues era un indignado testimoniante de leer lo que había pasado, lo cual era terrible. Lo comparó con el caso, por esos mismos días, en España, en el País Vasco, el caso de un militante revolucionario vasco, Puig Antuich, que apellida Salvador Puig Antuich, que fue sorprendido haciendo una pinta, se enfrentó a la policía a tiros, acabó siendo herido y aprehendido, y con todo y ser un evidente revolucionario en acción, fue sometido a juicio y finalmente fue el último ejecutado a garrote vil, esta bárbara forma de ejecutar a los prisioneros de las peores épocas represivas de la humanidad, que consiste en un tornillo en la columna vertebral, afianzado en el cuello y la cadera, al que se va haciendo girar hasta romper la columna vertebral. A pesar de esta bárbara ejecución, Raúl Prieto señaló cómo fue sometido a juicio, estuvo en prisión, en la que cenó por última vez con su familia, pudo de esta manera despedirse de sus familiares y amigos cercanos en la dictadura de Franco. En cambio, acá en plena apertura democrática, como llamó demagógicamente Luis Echeverría Álvarez a su presidencia de la República, sin ninguna consideración legal, fueron ejecutados los habitantes de la Casa de Nepantla. Los sobrevivientes, Raúl Morales y Gloria Benavides, lograron sobrevivir a salto de mata y hacer sus testimonios, especialmente la joven enfermera Gloria Benavides, que incluso grabó para Canal 11 un testimonio del que hay un excelente video que da cuenta de lo ocurrido. Esto fue lo que ocurrió el 14 de febrero, mientras en la selva Lacandona, en donde estaba la comandancia de las Fuerzas de Liberación Nacional, instalando ya un campamento revolucionario a partir de los preparativos en un rancho que habían adquirido en el Chilar, así se llama el rancho y el lugar, fueron sorprendidos entre febrero y abril de ese mismo año. En la casa de Nepantla se encontraron papeles del rancho, de modo que inmediatamente el ejército procedió a ubicarlo y de ahí solo dos se salvaron, Elsa Irina Sáenz y Raúl Pérez Gasque, que acabarían en el campo militar número uno. Raúl Pérez Gasque, yucateco, el único de aquel extremo lugar de la República. En esta persecución de revolucionarios de las Fuerzas de Liberación Nacional en la selva Lacandona, cayeron Juan Guichar, parte de una familia en la que todos los hermanos, tres al menos, eran militantes de las fuerzas que colaboraban con tareas urbanas. Uno de ellos era presidente municipal en Tabasco, lo cual le permitía cierta influencia para conseguir pertrechos y ayudar al buen desarrollo del campamento revolucionario, en el que estuvieron también Carlos Vives, del grupo de Monterrey, César Yáñez, el dirigente principal, Federico Carballo, Fidelino Velázquez, todos ellos asesinados por el ejército mexicano en una persecución que duró no menos de dos meses, casi tres. De ahí quedaron vivos Graciano Sánchez y Julieta Glockner, del grupo de Puebla, tan importante, en donde el doctor Glockner, ex rector de la universidad, un médico connotado, con gran influencia cultural en Puebla, mantenía en la prensa y en sus conferencias viva la llama de la insurrección popular. Este médico, y en Monterrey, el doctor Yáñez y su sus hijos mantenían el núcleo fundador de las Fuerzas de Liberación Nacional. La casa, yo no sé si haya sobrevivido como sitio de la memoria histórica, un sitio modesto, en un cuartucho tenían un mimeógrafo, estos aparatosos instrumentos de propaganda revolucionaria que consistía en picar un stencil, ese era el término, con una máquina especial que hacía las letras de tal manera que ese stencil se pasara por un rodillo de tinta y se pudiera reproducir para las centenares de copias necesarias para los periódicos populares, para los comunicados revolucionarios, de modo que uno de estas reliquias estaba en Nepantla. Antes que se me olvide, en el Museo de Tlatelolco, en la Ciudad de México, en donde hay pues toda una parte dedicada a los acontecimientos de 1968 y a la masacre del ejército y las policías en ese lugar, hay un mimeógrafo de estos para que se conozcan los recursos técnicos de aquella época. Está en desuso el mimeógrafo porque la fotocopia ha venido a facilitar la reproducción inmediata, ya sin la necesidad de reproducir completo el texto en esos famosos esténciles. Claro. Sí. Pues todo esto es esta introducción a la que habría que añadir que los sobrevivientes Graciano Sánchez y Julieta Glogner, que me contactó y a la que yo veía en un parque en la calle de Filadelfia, por ahí por la Plaza México, ella me comunicó que algo había pasado en Epantla, que iba a ir y que me vería al día siguiente para informarme y ver qué había pasado, porque a lo mejor tenía yo que incorporarme al clandestinaje, porque en efecto se sabría, mi nombre apareció y esto me costó secuestro en mi casa de Contreras, a donde entraron los guaruras metralleta en mano para arrastrarme al piso de atrás, un automóvil grandote sin placas, subir sus patotas encima de mi cuerpo y llevarme a la cárcel clandestina, que ahora es un lugar de la Secretaría de Gobernación, por supuesto, en donde la cochera que se utilizaba para descargar allí a los secuestrados y empezar el maltrato con el capuchón negro que impedía la visión, dificultaba la respiración y que por sí mismo era un instrumento de tortura, es un instrumento de tortura, amarrar las manos atrás y empezar entonces la tortura y los interrogatorios. Ahora es un pequeño museo montado con mamparas, fotografías, documentos de los directores de la Federal de Seguridad, de su formación militar, de su formación en escuelas norteamericanas de contrainsurgencia en Panamá y en Estados Unidos, y algunas fotos, unas muy dramáticas, una muy guapo del Flaco, famoso de la 23 de septiembre, y una de antes y después de la tortura de una compañera que fue secuestrada ahí y torturada

El jueves 21 de febrero de 1974 salió la noticia en los periódicos del nido de guerrilleros que había sido atacado por el ejército, de los muertos, de los sobrevivientes, de los lazos con Chiapas y con Monterrey. Y entre los nombres de los muertos apareció el nombre de mi hermana, completo. Deni Prieto Stock, muerta. Todos sabíamos cuándo se iba a ir. La fecha y la hora. No sé cuándo lo supimos, pero tiempo antes. Cuando ella lo supimos nosotros. Llegó la hora. Denise se levantó. Miró a mis padres. Les dijo, al rato vengo. Acompáñame a la puerta, me dijo. Iban a venir a buscarla. Y ella iba a salir de la puerta del garage a una hora precisa. Asombrosamente, mis padres no se levantaron. Cuando mi hermana volteó y les dijo, al rato vengo. Fue la última vez que la vieron. Sí, estamos aquí escuchando un fragmento del documental dirigido por Luisa Riley, Flor en Otomí, que es una historia, una gran historia de lucha en México. Entra en detalles de la vida de Deni Prieto Stock, esta chica que en 1974 decide unirse a un grupo guerrillero con tan solo 19 años de edad. Pues esta joven de 19 años y militante de las Fuerzas de Liberación Nacional también fue asesinada por el ejército en San Miguel Nepantla, Estado de México, el 14 de febrero de 1974. Y bueno, de aquí, maestro Alberto Híjar, también el testimonio que nos de los sobrevivientes como Gloria Benavides es crucial para entender la magnitud de la represión y es necesario que saber que se ha continuado la investigación de estos acontecimientos de manera que nos permite comprender este momento de la historia y reconocer la participación de las mujeres en la Fuerza de Liberación Nacional. Es algo que pues también de momento se fragmenta, donde se dice que solo se reclutó a mujeres del medio mestizo y urbano. Y no es así, también se consideró a mujeres del medio rural, mujeres indígenas y campesinas, que pues siguen representando el sector más oprimido en términos de clase, género, hasta el día de hoy. Y pues bueno, creo que es importante aclarar que esto fue una organización que representó las Fuerzas de Liberación Nacional, a diferentes sectores sociales, especialmente a los más oprimidos. Y pues se dio la circunstancia de la organización, se politizó y el resultado fue esta manifestación en esta insurrección de la memoria que el día de hoy estamos recordando como parte de un fragmento en la historia de México, el México del siglo XX, y en voz tuya, maestro Alberto Híjar, donde pues bueno, a la fecha el colectivo Híjar con toda justicia reclama como un error limitar las consecuencias del suceso a tu persona. Así es, porque pues los efectos de la presencia de las mujeres de las comunidades indígenas, por ejemplo, da lugar al Ejército Zapatista de Liberación Nacional, que es un resultado de la sobrevivencia de las Fuerzas de Liberación Nacional. El dirigente el Marcos, pues fue el último militante que yo conecté para las Fuerzas de Liberación Nacional antes de partir para Nicaragua, a donde servía el Frente Sandinista de Liberación Nacional. De modo que hay una continuidad en todo esto que no entenderá nunca la policía, que a pesar de todos sus recursos de investigación, ni el ejército ni la policía tienen claro lo que están haciendo, sino que lo limitan a la pura brutalidad asesina. Tal es el caso que estamos viendo, porque días antes del 14 de febrero fue asaltado un tren en Charlottesville y el vagón al que treparon los revolucionarios fue asesinado un policía. En el costado del tren alcanzaron a pintar 23 de septiembre, es decir, iban a pintar 23 de septiembre porque fue un operativo de la Liga Comunista 23 de septiembre, que estaba en todo su esplendor con acciones en toda la República. El ejército y la policía creyeron que la casa de Nepantla era de la Liga Comunista 23 de septiembre. De ahí su saña, el ataque desmesurado, todavía están las huellas de las balas de alto calibre en la fachada y de las granadas que explotaron en el patio y una en el interior de la casa, en el vestíbulo. De manera que este ataque desmesurado fue producto de ese robo originario y, para sorpresa, al entrar a la casa descubrieron a las Fuerzas de Liberación Nacional, de las que no tenían ninguna noticia, y encontraron allí identificaciones y nombres como el mío, cosa indebida, porque pues el paquete con todos esos documentos de militantes debió haber sido destruido, preparado desde antes con algún ácido o para prenderle fuego, porque eso facilitó la represión subsiguiente. Esto es entonces parte de pues estas debilidades de las organizaciones revolucionarias que pues van afinando su seguridad en razón al aparato represivo del Estado, en especial del ejército y las policías. Claro, y bueno, alrededor de esto ya hay más textos, investigaciones, como el caso de la investigadora Cristina Híjar, que se pueden consultar ahí en el CENIDIAP, Centro Nacional de Investigación para las Artes Plásticas del Instituto Nacional de Bellas Artes. También por ahí, maestro, tu texto, Susto Perenne, que nos habla de esta constancia biográfica de los hechos. El documental de Flore en Otomí, de Luisa Riley, en relación a Deni Prieto Stock, las memorias de Gloria Benavides. Y bastante material que, si nosotros lo googleamos, dan un testimonio de las Fuerzas de Liberación Nacional como un ejercicio historiográfico que se sigue sumando, un ejercicio colectivo, diríamos, a partir de la necesidad que nosotros como ciudadanos tenemos para construir, reconstruir un fragmento de la historia que pues en tiempos atrás fue clausurado, fue reservado, y que en este momento podemos tener una apertura para conocer, así como esto, otras memorias. Comentabas también de otros compañeros que ustedes, colectivo Híjar, han ido pues testimoniando con las monumentas, con este espacio maravilloso que es la Resistencia también, donde pues hace un año se hizo una exposición en relación a este Nepantla el otro 14 de febrero en la calle de Jacarandas 4, acá en Nepantla, Estado de México. Y seguimos atentos en esta construcción de la historia de diferentes hechos, maestro Alberto Híjar. Así es. La familia Prieto es una familia de productores de teatro en sentido amplio, de autores, de promotores de puestas en escena, encabezadas por un egregio artista que es Carlos Prieto, uno de los mejores chelistas del mundo, que hace tiempo que no tiene presentaciones. De esta misma familia es Luis Prieto, que ya no es un activo periodista, no he sabido más de él, que pues se ocupó de difundir la historia de Denis Prieto, de escribir sobre ella, de investigar no solo en Epantla, sino en la fosa común del Panteón de Dolores, a donde fueron arrojados los restos de los masacrados, de manera que pues esa memoria fue conservada por él, dio lugar a escritos importantes, pero hace rato que no sé de sus trabajos, ni de los trabajos de los Glockner en Puebla. El hijo de Julieta Glockner, la entrañable compañera Aurora, pues estaba escribiendo sobre esto, publicó un libro, pero también hace tiempo que no sé nada de él. Él y otros familiares y amigos se ocupaban de mantener viva esta raíz de que empieza con el doctor Napoleón Glockner, se conecta en Monterrey con el otro médico Yáñez, y todo esto conservarlo como. Claro. Estamos teniendo un poquito de interferencia con la señal. Recordemos que estamos en presencia telefónica con el maestro Híjar. ¿Por ahí nos escuchas, maestro? Sí, claro. Ah, ya, bueno, ya. Sería que ya regresa. En otra ocasión entrevistar a Adela Cedillo, trabaja en alguna universidad gringa, creo que en Columbia. Es ya una egregia doctora en ciencias sociales, pero suele venir a la frontera a dar conferencias, de manera que sería bueno que la conectaras. Debe ser fácil encontrarla, claro, en las redes sociales. Claro que sí, maestro. Pues nos queda más que darte un abrazo fraterno por toda tu labor desplegada, tanto en la estética, en la praxis estética, en la praxis de la vida, las enseñanzas que a diario tenemos contigo, y considerar el otro 14 de febrero en San Miguel Nepantla, Jacarandas número 4, la Casa Grande, en el Estado de México, como un fragmento importante de la historia de nuestro país. Un abrazo, maestro, hasta allá a la Ciudad de México, a todos, y nos vamos con otro testimonio del documental La Insurrección de la Memoria, pues para despedirnos y recordar esta fecha importante en nuestro país. Muchas gracias. Hasta pronto, maestro. Agradezco tu constancia revolucionaria. Un abrazo, maestro. Seguimos en contacto. Hasta pronto. Hasta pronto. Los abajo firmantes comparecen ante mí, la patria, para declarar lo siguiente. Primero, que los abajo firmantes renuncian a su hogar,